Canta purisia ni son polé, rumi rumi la ta urtile. Nyanta purisia ni son polé, rumi rumi la ta urtile. Canta muna sus pas son polé, bailan pesilla sa urtile. Canta muna sus pas son polé, bailan pesilla sa urtile. Eso, chiquitito. www.lavaca.org.